¿Qué pasa, Peña? ¿Qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia, arrancando Asesino el Rock and Roll, 30 de diciembre. Ahora sí que sí, este es el último programa de este 2023 que ya se nos va. Bueno, pues nada, vamos a ir para adelante en este último programa del año, 30 de diciembre, como os decía, en esta tarde de sábado y aquí en directo. Hoy sin grupo invitado y bueno, pues pasaremos el ratito escuchando algunas novedades y algunos avances y bueno, pues así, un programa relajadito en cierto modo. Hay que coger fuerzas para lo que se viene ya el próximo año 2024. Bueno, vamos a empezar y una de las cosas que se nos viene será la publicación del primer trabajo, el primer disco de Chulería Joder. Un disco muy esperado, ¿eh? Porque bueno, con todo lo que ha tocado la banda sin tener nada grabado, pues ya es que casi no la sabemos todas, que tampoco son muchas, como 7 canciones o así propias, que creo que es lo que va a ir en este primer trabajo de Chulería Joder, de esta banda, vamos a decir que de Ezkerraldea. Y bueno, ellos han publicado un tema de adelanto que se titula El Toki A, y con esto empezamos el último programa de este 2023 desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll. Es que nunca han esperanzarik sufritzen ikusten izun berriz ia zoriontzu izan ginen urraiek inguraturik betiko geltokian tren barik bakeak bide usteltzen duenetan azken arnaza zuk eta nik bakarrik nago bakarrik. Eztabaidak animalia izuekin edatera datoz begia hauetara ta zaten dudan guztia ez da gira etxera noa, etxera noa, etxera noa, etxera noa. Bakarrik ta biluzik, bakarrik ta biluzik, bakarrik ta biluzik. We'll be right back. ahí se van. Chulería, joder, con este avance, Geltokia, de lo que va a ser su primer disco, un tema muy... con mucho, mucho sentimiento, ¿no? Y desgarrador, en cierto modo. Hay videoclip, de este tema que acabamos de escuchar en YouTube. Podéis ver el videoclip de Geltokia. Estamos pendientes de que se publique el disco, lo va a editar la DDT. Algo que también pues nos parece estupendo, ¿no? Y a la espera, pues eso, de que tengan también un año 2024, perdón, tan movidito como ha sido para Chulería, joder, este 2023, en el que, como os comentaba, han tocado un montón de conciertos y sin tener nada grabado. Así que ahí queda eso. Nos vamos ahora hasta Logroño para escuchar a Tobogán. Tobogán están presentando temas nuevos, también en formato de videoclip, y para lo que se supone que va a ser también un nuevo trabajo de esta banda de Logroño. El último que nos han presentado se titula Vimos Arder el Mundo. Anteriormente, hace como 2 meses, habían publicado Barato, otra nueva canción con su vídeo correspondiente en YouTube. Y ahora Vimos Arder el Mundo, Tobogán desde Logroño, suenan así. Vimos ahí el sonido de Tobogán, alta intensidad desde Logroño. Bueno, vimos arder el mundo, es lo que acaba de sonar, y ya os digo que será pues uno de los temas que irán en el próximo disco del cuarteto de Logroño, que han grabado también esto, digo también porque en el caso de Chulería, joder, que escuchábamos anteriormente, pues su disco también está grabado en los estudios de Aritz Arregui en Usurbil, y Tobogán por más de lo mismo, es sin duda uno de los estudios y uno de los productores ahora mismo que tienen más trabajo, ¿no?, por decirlo así. Así que todo pinta de maravilla. Y ahora vamos a escuchar a Sensa Yuma. Sensa Yuma, esta banda afincada en Alicante, pero con raíces y con origen británico. A principios de los 80 tuvieron su primera etapa, ¿no? Digamos, en Birmingham, creo que son originalmente Sensa Yuma. Luego la banda se reformó ya en los 2000, hacia el 2000, 2001, creo que llevan en esta nueva etapa, que ya, joder, pues ya son más de 20 años, ¿no? Y han seguido sacando discos y dando conciertos, quizás no tantos como nos gustaría. De hecho, yo todavía no les he podido ver en directo, y por eso pienso que va a poder ser una buena ocasión, uno de los primeros conciertos del año, primeros conciertos, digamos, gordos, y en la sala Café Anchoqui, el 6 de enero, el Día de Reyes, estarán junto a Ratzinger, que creo que ponen fin a su gira, ¿no?, que les ha llevado durante todo el 2023 a recorrer un montón de escenarios y tal, presentando su último disco. Y pues eso, Ratzinger estarán junto a Sensa Yuma. Pues vamos a escuchar precisamente a Sensa Yuma con su disco en directo, que creo que fue el último que publicaron en 2019. Es un concierto que dieron en la sala Garage Beat Club de Murcia en diciembre de 2018. Pues esta banda de punk rock, que se lo hacen muy bien en directo por lo que me han contado, y que, bueno, en disco pues nos gusta, pues porque es el punk rock que nos mola de toda la vida, y bueno, pues tienen discos muy guapos y canciones, desde luego, de esas que enganchan y que son buenas para corear y para darse unos bailoteos, birra en mano. Y en este caso será el 6 de enero, Café Anchoqui junto a Ratzinger. Escuchamos un par de temas de ese directo. Van a sonar Poison y Feed the Greedy People. Sensa Yuma en directo. la caña de Senza Yuma. Esta ya es otro tema, este es Fuck the USA. En directo estarán el 6 de enero, el Día de Reyes, ya saliendo un poco de toda esta vorágine y esta parafernalia navideña en la que estamos sumergidos. Será una buena forma de escuchar a dos bandazos como son Ratzinger y Senza Yuma. Vamos dejando por aquí el sonido de esta banda y hablando de eso, de conciertos a la vista para empezar el año bien y con pedazo de bandas sobre nuestros escenarios más cercanos, cuidadito con lo que nos viene el jueves 11 de enero. En Portugalete, en la sala Groove, nos visita una banda de Estados Unidos, son de Austin, Texas, y se llaman The Oxys. Para mí ha sido todo un descubrimiento pues, recientemente a raíz de, pues eso, de que la banda va a hacer una amplia gira por todo el estado y va a ser una suerte tenerles tan cerca. Aquí yo creo que no valen excusas de que es jueves, de que tal, de que no sé qué. Creo que es una banda que si os gusta el viejo punk rock and roll, que bebe de, pues eso, de los 70s, con toques también pues un poco de glam y tal, bueno, incluso quizás un referente bastante claro pueden ser los Dead Boys y grupos así, pues creo que The Oxys os va a dejar, si vais al concierto, muy a gusto. Hay por ahí algún vídeo y tal, cuentan con dos álbumes publicados y el más reciente, el que vienen presentando porque ha sido publicado en este pasado verano, su segundo LP, se titula Generation Irrelevant. Me parece una pasada de disco. Su primer LP data del año anterior, ¿no? Del 2022. Y bueno, pues vamos a escuchar al menos un par de temas de Oxys, de esta banda tejana, que el 11 de enero estarán en Groove de Portugalete, en la sala Groove, junto con la banda local de Qualuders. Y lo que decía, sabemos que es un día complicado, pues que la gente trabaja, que tal, que cual, el bajón de después de las navidades y lo que queráis. Pero creo que no hay que dejar pasar ocasiones de ver a bandas como esta, ¿no? Además, el concierto empieza pronto para que la gente luego se pueda recoger pronto. Así que yo creo que voy a insistir mucho. Estoy insistiendo ya no solo por aquí, sino por la gente que sé que le puede interesar y espero que nos juntemos unos poquitos al menos para disfrutar de The Oxys. Vamos a escuchar Isolation, una de las canciones que además ahí también tiene un videoclip en YouTube ilustrando un poquito esta canción que va en su segundo LP, que es el que vienen presentando. Vamos con ellos, The Oxys. Yeah. mola mucho. Esto suena de maravilla, esta banda de Oxys. Pues hasta 13 conciertos sin descanso les va a llevar por todo el estado. Y van a empezar el día 9 en Cáceres, 10 Zaragoza, 11 Portugalete, lo que nos pilla cerca. El día siguiente Donosti, Vitoria, Unquera, Sarria. Sarria, esto no sé muy bien si es por Asturias, también o por ahí, o cerca de Galicia, A Coruña, Beu, Madrid, Gandía, Lleida y Badalona. Un montón de bolos para The Oxys, esta banda que les tendremos en Porto en la Sala Groove. Además, es que poder ver a una banda de estas y en un sitio como la Sala Groove, con lo bien que suena y lo a gusto que se está, pues yo creo que es todo un lujo y es una fecha que hay que apuntar sí o sí en rojo en nuestra agenda. Seguimos con algún tema más de este. Vamos a escuchar el tema que da título al disco, a este segundo LP de la banda tejana de Oxys, Generation Irrelevant. Señor, The Oxys. Bueno, escuchamos una. Ya es que ya me he calentado. Vamos a escuchar una de su primer LP, un disco que se publicó en 2022 bajo el título, perdón, de A Date with the Oxys. Los dos álbumes los ha publicado el sello americano Deadbeat Records. Y de aquí nos vamos a quedar con este Motel Hell. Yeah. Pues hasta ahí el sonido de Deoxys, 11 de enero, jueves, en la sala Groove de Portugalete junto a la banda local Qualuders. No perdérselo, seguiremos insistiendo. Vale, pues ahora vamos con el avance de lo que va a ser el primer disco de una nueva banda de Baracaldo que se llaman Eléctrica. Así, Eléctrica con dos Ks. Y bueno, pues parece ser que son peña ya con recorrido también. Bueno, de hecho, el baterista es Dani, que ya estuvo de batería de, entre otros proyectos y demás, de Radio Crimen durante un buen tiempo. Y este es esta nueva banda, creo que ya no estoy muy seguro si son tríos o un cuarteto. El caso es que han publicado un avance de lo que va a ser su primer trabajo, su primer disco, que se va a titular Imposible Nunca Nada. Próximamente estará ya disponible el disco, creo que está en fábrica, en principio creo que va a ser un CD. Y la canción que han presentado como adelanto se titula Infierno y suena así. Estos son Eléctrica desde Baracaldo. Siempre está guay que aparezcan nuevas bandas y además con una propuesta que nos gusta bastante. Atentitos, atentos, atentas a Infierno. Aquí está la banda dándole ya brea al asunto. Hay videoclip en YouTube. Parece este es el sonido, este es el sonido de Eléctrica, de esta nueva banda de Baracaldo. Os hablaba de su batería, de Dani, que había pasado por Radio Crimen, y sus dos guitarristas vienen también de otro proyecto que se hacían llamar Noizer. Y luego está, pues supongo que un bajista de momento anónimo. El caso es que la banda ya tiene grabado su primer disco, que saldrá en breve. Creo que van a ser 8 canciones, bajo el título, como os comentaba, el título de Imposible Nunca Nada. Pues eso, estaremos al tanto y escuchado y disfrutado este tema de avance. La verdad es que la cosa promete. Creo que nos va a gustar bastante lo que nos ofrezca en el disco esta banda, esta nueva banda de Baracaldo, Eléctrica. Bueno, y vamos ahora con... Joder, pues antes os decía que lo de Chulería Joder es un disco bastante esperado y tal. Y vamos con algo que ya llevo disfrutando en los últimos días, que es el nuevo trabajo de El Último Que Cierre, de esta veterana banda de Castellón, ¿no? De Burriana, ¿no? Y joder, pues después de tantos años y tantos discos, que ahora mismo pierdo la cuenta de qué número puede ser este nuevo álbum, El Último Que Cierre, el Lado Oculto de la Luna es el título de este nuevo disco. Pues eso, un mogollón de años, pues desde, yo qué sé, desde finales de los 80, ¿no? Están en marcha El Último Que Cierre. Y desde luego, cada disco para ellos, e incluso para, yo creo que para los aficionados que, o los seguidores que les llevamos siguiendo tantos años, es un nuevo reto, ¿no? Mantenerse ahí y seguir publicando discos más que dignos, y sobre todo haciendo muy buenos conciertos. Pues es algo que, joder, que tiene su mérito, ¿no? Después de tantos años. Y resulta que con este disco, yo creo que han dejado claro que que siguen en forma en lo que se refiere a composición de canciones, fieles a su estilo, a su forma de ver un poquito la vida y toda esta historia, y su sello particular, además con un puñado de muy buenas canciones, entre las 10 que reúne este disco nuevo, El Lado Oculto de la Luna. Yo creo que les ha quedado un disco bastante más completo que el anterior, que también tenía buenos temas, pero yo creo que cojeaba un poquito. Y sin embargo, este álbum me parece muy bueno, la verdad. Así que vamos a escuchar unas cuantas de este nuevo trabajo, del Último Que Cierre. Empezamos con este Controlas. Creo que puede ser, para mí es uno de los favoritos, de mis temas favoritos de estos días que llevo escuchando el disco, el nuevo disco del Último Que Cierre. Intentar asumir aire cagando, dándolo todo en una conferencia. También puede ser que te pillen la cola del paro, o trabajando duele, que te interruptus un coito, o dejándolo todo en herencia, bordándolo todo, dejando lo más grande de todas las cagadas. En cualquier momento todo se acaba, todo se acaba y tú no puedes hacer nada. En cualquier momento todo se acaba, todo se acaba y tú no puedes hacer nada. Y temazo, temazo este Controlas, en el nuevo trabajo del último que cierre, El Lado Oculto de la Luna. La banda, pues sí, os decía que finales de los 80, creo que arrancaron hacia el año 87, y ya he mirado un poco el dato y parece ser que este es su 15º álbum de estudio, este El Lado Oculto de la Luna, que estamos presentando y que les va a traer a Bilbao, pues de los primeros conciertos de la gira de presentación de este disco. Luego os comento las fechas en febrero, luego os comento con más seguridad. Estarán en la sala Stage Live en directo en Bilbao, que además es una de las salas en las que ya últimamente han venido presentando sus discos. Venga, vamos con Cedo a la Provocación, otra de las canciones que me ha gustado especialmente. Ahí están. Flauta que te pare. Bueno, cedo a la provocación. Ahí está en el último que cierre. Bueno, esta canción al final yo creo que igual pasará a la historia como la del perro flauta, ¿no? Bueno, pero bueno, qué tema más guapo en este nuevo disco de la banda de Castellón, que como os decía, estarán en Bilbao presentando el disco el creo que es viernes 16 de febrero en la sala Stage Live. Ahí estarán. Vamos a escuchar una tercera canción del disco, se titula Confinado. Pues hasta ahí el último que cierre con su nuevo disco, El lado oculto de la luna. Buenos temas entre las 10 canciones que han reunido en este nuevo trabajo. 16 de febrero en Bilbao. Seguiremos recordando este concierto y hablando de conciertos y más cercanos si cabe que el que os he comentado de al principio de Ratzinger y de Sensayuma, que será el día 6, pues el día 5, la noche de Reyes, hay un concierto en Nave 9 que empieza ya el año rápidamente con música en directo, y estarán The Shots, en la banda de Bilbo, The Shots de Street Punk, The Spirit of the Streets, junto a la banda gasteiztarra Caimán, pues un grupo que ha presentado no hace demasiado su primer trabajo, un EP con 3 canciones en onda de punk rock. Creo que estuvimos escuchando algunas canciones por aquí, si no recuerdo mal. Y eso, el 5 de enero, viernes es, ¿no? Eso, el 5 de enero, viernes, en Nave 9 estarán junto a The Shots, y vamos a escuchar a Caimán y si todo va bien vamos a charlar un poquito vía teléfono con el vocalista de la banda de Gasteiz. Una de las canciones que van en este primer trabajo, editado en vinilo de 7 pulgadas, se titula Cariño y Alcohol, y así suena Caimán, punk rock. Yeah. estamos escuchando a Caimán, a la banda de Gasteiz, con su primer trabajo, esas tres canciones publicadas en 7 pulgadas. Os decía que el viernes día 5 de enero estarán en Nave 9 junto a The Shots. Hemos escuchado la primera canción que hemos oído. La última que hemos oído, esta, que no he presentado, se titula Buen Precio. Y como os decía, estarán junto a The Shots. Vamos a intentar, como os decía, charlar, aunque sea un poquito vía teléfono, con el cantante de Caimán, que anda un poquillo liado. Pero mientras tanto, vamos a escuchar a The Shots, que publicaban también que todavía no ha pasado, nos queda un día, del 2023, publicaban su segundo disco, Gloria o Muerte, Todo o Nada. Y entre las canciones, que son como 6, que incluía el disco, estaba este Bajo Nuestros Pies. Ahí estarán también en Nave 9. Sonando Shots, ese Bajo Nuestros Pies, tema incluido en su segundo disco, Gloria o Muerte, Todo o Nada, el 5 de enero en Nave 9 junto a Caimán. Y ya vamos a escuchar la tercera canción que tienen grabada Caimán en ese disco, disquito de tres canciones, Mi Corazón Es Tuyo. Ahí están sonando. Mi corazón. Bueno, vamos a ver, está sonando Caimán, como os decía. Vamos a subir por aquí a ver si podemos saludar aquí a Rufo. Muy buenas. Hola, arratsalde, muy buenas tardes. Apa, y bueno, fíjate que estábamos escuchando aquí, estamos ya con la tercera canción de como tenéis tres canciones grabadas en el primer disco, el pequeño disco de 7 pulgadas que habéis sacado. Pues nada, estamos escuchando ahora Mi corazón es tuyo, ¿eh? Nada, pues que teníamos pendiente, me hubiese gustado que hubieseis podido estar aquí la banda. Sí, esa era la idea original, ¿no? Habernos movido a Bilbo y... Eso es. Estábamos como hay que estar, pero bueno. Nada, a ver. Trabajos y cosas... Eso es. Cómo han salido. Eso es, pero bueno, que estábamos comentando eso, que vais a estar... Que vais a estar el día 5, que es el viernes que viene, ya eso, en 2000, que viene. Eso es 2024 ya, ojo. Para empezar bien el año, ¿no? En 9-9. O intentarlo, por lo menos. Y nada, yo creo que en su día ya presenté alguna. Vamos, presenté el disquito y tal, y que me sorprendió un poco que surgierais, porque yo no sabía nada. Conozco a Andoni desde hace tiempo y tal, de sus otras historias y esto. Pero vamos, que no sabía yo que existían Gasteiz Caimán. ¿Desde cuándo lleva Caimán funcionando como banda? Pues como banda, pues tocando ya y enseñándole a la gente lo que tenemos entre manos, pues un añito. Hace un escaso año dimos el primer concierto en Ormain, en una asociación cultural que tenemos aquí en el barrio. Y eso pues sería a finales de enero, quiero recordar, no sé muy bien. Realmente luego llevamos pues igual 4 o 5 años, yo creo, no te sé decir exactamente. Ajá, o sea, bueno, ya llevabais tiempo yendo al local, tocando, bebiendo cervezas y pasándolo bien. Ok, bueno, oye, que no sé si te he presentado, tú eres el vocalista de la banda, Rufo. Exacto, ese soy yo. Eso es, ¿y quiénes más estáis entonces en Caimán? Pues como bien has dicho, está Andoni tocando la guitarra, tenemos a Borjita con la batería y del bajo está Juan David J. Eso es, sois un cuarteto, entonces... Sí, ahora mismo somos cuatro. Empezamos siendo cinco, con dos guitarras. Ajá. Pero también con todas estas guerras de pandemias y así, no sé si os habéis enterado que pasó hace tiempo. Sí, sí, sí. Pues ahí se cayó un miembro, además importante, y además, mira, justo era de Bilbao, de esa zona vuestra. Y claro, andar yendo y viniendo y cerrando los enrialdes y no sé qué, no sé cuántos, pues al final paró. Eso es, bueno, y vaya. Y decidimos seguir los cuatro solos de momento, sí. Bien, bien, bueno, jo, pues ya, el caso es que lleváis tiempo, hombre, claro, sí es cierto que como ha sido esos años raros que parecía que sí, pero que no, supongo que como a tantas bandas, pues igual eso os ha retrasado algo en lo que ha sido salir ya. Sí, y bueno, que la intención inicial pues era yo personalmente estaba muy tranquilo, muy contento yendo los viernes a ensayar al local y punto, sin ningún tipo de obligación ni presión, pero bueno, al final me convencieron y bueno, me impusieron sí. Lo de dar los conciertos y tal, y bueno, ya la he encantado de la vida con esta leche, sí. Ah, pues bien, bien, joder, de eso se trata, ¿no? También de mostrar a la peña lo que hacéis y además, joder, yo creo que estas tres canciones están, pero que muy guay. Al que le guste el punk rock así guitarrero, están muy bien, ¿no? Muchas gracias por el halago. Y no sé, ¿os conocíais ya de antes? ¿Habíais compartido en otro grupo, en otros grupos o algo? Conocernos nos conocemos de toda la vida, porque al final estos Gasteiz y no hay mucho escondite donde huir de los demás, pero bueno, Andoni tenía sus bandas, ¿no? Estuvo en los 124, estuvo en Testículos de Jehová, ya estamos hablando del Pleistoceno, creo. Yo pasé por Mosinagán, que ahí también tocó en la segunda etapa Juan David, y luego Borja también ha estado en unas cuantas, tenía Fuertes Dementes, que digamos era un poco como su proyecto. Y luego ha pasado por muchos sitios, porque es bastante bastante jugador y bastante trabajador y bastante se apaña enseguida para cualquier cosa. Bueno, el caso es ese, ¿no? Que sois cuatro personas, cuatro elementos colgados del rock and roll y del punk rock y ahí os habéis unido. Joder, pues una maravilla y no sé, si, claro, porque ¿cómo son los conciertos de Caimán ahora? Porque lógicamente tendréis ¿Cuántas canciones tenéis? Para un bolo, me acabas de pillar, te diría que 14 o 15, una cosa así. ¿Y cómo os decidisteis a grabar solo tres? Así un poco... Hicimos, la idea fue grabar en un pequeño EP, pues tres o cuatro temas o los que fueran, pero queríamos hacerlo de manera un poco periódica. O sea, los que habíamos sacado hace 4 o 5 años, grabar primero y luego y ya la idea, pues no sé si las cosas que estamos haciendo nuevas ahora, sacarlas en un disco o ir sacando EPs también o lo que sea. Vamos, queríamos que se viera un poquito la evolución de la banda, aunque no es a tiempo real, ¿no? Pero... Claro. Sí, además que ahora que parece que se tiende a sacar discos más cortos, ¿no? Ir presentando las canciones o más con cuentagotas, ¿no? En vez de sacar un disco largo. Estoy viendo yo bastante, que me parece bien, ¿eh? Vamos, es que yo tengo la opinión de que si puedes sacar 4 temas buenos, no me hace falta meter otros 4 de paja, ¿sabes? Pues vale, hay que encantar y punto. Pero bueno, eso, que tenéis un repertorio de, pues eso, de 14, unos 14 temas, que no sé si los tocáis. En directo creo que son 14 o 15, sí. ¿Y metéis alguna versión o así? Sí, o entre esas 14 hay un par de versiones. ¿Alguna pista? Una de Pleasure Fuckers y otra de Parálisis Permanente. Hostia, ¿de los Pleasure Fuckers tocáis? Sí. ¿Qué canción? Socio de Satán. Ah, vale, claro. Además, bueno, vosotros cantáis en castellano y, y bueno, pues sí, puede ser el tema más... más apropiado, ¿no?, de los Pleasure Fuckers, ese pedazo de tema, ¿no? Nos salió como de manera un poco natural. Hemos proponido ideas. Yo, a mí ese tema es una canción fetiche para mí. Es, digamos, uno de los temas con los que descubrí este rollo del punk rock con estas ondas. Uh-huh. Y le supliqué para hacerlo y salió para adelante. Y además es que es una banda en la que yo creo que nos miramos bastante a la hora de tocar, de componer y todo. Sí. Joder, pues muy bien, muy bien. Buenas influencias, claro que sí. Alguna mala también tenemos. Pues, el caso es que además estuvisteis grabando aquí en Bilbao, en los estudios de Martín, que joder, eso también es un lujazo, tío, porque de ahí salen maravillas, ¿no? Y, a mí, sí. Justo ahora he estado aquí en la tienda hablando con otros músicos. Estos eran guipuzcoanos, hablando de Martín, que toca hoy a la noche aquí en ¿sí? El Dorado. Por cierto, sí. Y hemos estado echando flores a Martín y a su estudio y a su manera de trabajar. Sí. Joder, pues qué bien. Bueno, esas tres canciones tenéis ya en un disquito de 7 pulgadas y de cara a este 2024 que se viene, ¿tenéis pensado volver a sacar relativamente en breve o a corto plazo medio nuevas canciones publicadas? Nos gustaría editar algo. No sabemos el qué, nos tenemos que poner de acuerdo todavía, pero nos gustaría editar algo antes de que pase un año. Bien, bueno, pues de momento eso es lo que hay. ¿Cuántas veces habéis tocado? En directo. ¿Cuántos conciertos habéis dado? No muchos, ¿no? Creo que han sido 5. Cinco, y no supongo que pues, más que nada en el área vuestra de Gasteiz. Sí, Vitoria, algo, ¿no? Y... nos acercamos a Miranda hace mes y medio, 2 meses, que también estuvimos muy a gusto, hay que decirlo, ahí en la Esquirla. Y sí, lo demás en Gasteiz ha sido primero el que te he dicho, en Orbain, que es como nuestra casa. Uh-huh. Teníamos que presentar ahí sí o sí. Luego pues en un bar aquí del casco viejo, que por desgracia ya no estaban haciendo conciertos. Y luego pues nos tocó en el Gel Dorado. ¡Oh, eso es una maravilla! Sí, me ha gustado. Vale, bueno, pues ¿cómo ha sido la respuesta de la peña? Así pues de momento a nivel local, que es un poquito donde hemos enseñado los cuernos, pues a la gente le gusta, la gente está contenta con más de uno veía en falta una banda de este tipo en Gasteiz, ¿no? Que se había quedado un poquito huérfano de punk rock, pues yo qué sé, con cosas como las que había antes, rollo Obligaciones efectivamente. Y demás, pues hay mucha gente que nos ha dicho eso, que nos echaban falta sin habernos conocido. Pues oye, pues muy bien, ¿no? Y que haya lo que tú dices, ¿no? Ese relevo, digamos, entre comillas, de... Porque además, aunque yo creo que muchos sois ya un poquito ya veteranos y tal, que ya venís de... Me estoy acordando ahora de los Motosierra Diesel, que a mí me encantan, esa banda. Uh-huh. Y ya sabemos que ellos ya vienen de otras historias y que ya tienen sus años y tal. Y me parece también una de las bandas que ha surgido en Gasteiz últimamente, que joder, que están de la hostia. Y bueno, luego estáis vosotros, y supongo que hay más bandas y tal haciendo un poquito ese punk rock. Así que no decaiga, que no pare, ¿no? Claro, que se está muriendo el tal, el rock and roll, que esto ya no tal, y que bueno, pues bueno. Que aquí, por ejemplo, tenemos a Caimán, y que a la peña que les pille bien el día 5 en Nave 9, ahí van a estar en directo junto a la banda de Shots, la banda local que hemos escuchado antes. Uh-huh. Así que es una buena ocasión para veros en vivo, compañero. Exactamente. Pues nada, no te entretengo más. Gente. Eso es. Ya hemos anunciado de sobra el bolo, hemos escuchado vuestras tres canciones. Y nada, pues solo queda. Que además, bueno, está guay porque es una noche que al día siguiente es festivo. No creo que haya excusa para que la peña se acerque a descubrir, en este caso, a Caimán, ¿no? Creo que puede ser una buena ocasión. A mí personalmente no me viene muy bien, pero bueno, espero que no empecéis muy pronto. Porque creo que muy pronto no será. Porque yo tengo que salir del curro y teletransportarme a Bilbo en un tita, así que me imagino que, o sea, no creo que acabemos de manera temprana. Bueno, ya me lo dirás, ya me informaréis. Que yo también, como soy un esclavo de la nómina, también tengo que andar corriendo del curro a los conciertos, a ver si llego a tiempo para veros. ¿Eh? Venga, tío, pues muchas gracias. Muchas gracias ratillo a ti y a toda la gente de la radio. Eso es. Aquí, bueno, tanto desde aquí, desde Irola y Ratia, y que allí también tenéis a la Bedi. Exactamente. Que llevan también mogollón de años y hay programas como La Maqueta apoyando a las bandas de Gasteiz y de todos los lados, pues. Eso es, pues un saludo a Freddy y compañía desde aquí también. Que siga todo para adelante. Un saludo y nada, y a ver si nos vemos. Venga. Eso es, muchas gracias, estamos. ¿Vale? Agur. Un abrazo, agur. Bueno, vale, pues. Epa. Pues ahí hemos estado charlando un poquito con Rufo, el vocalista de Caimán, de esta banda de Gasteiz, que estará en el día 5 en Nave 9. Y nada, vamos a. A ver, porque me he quedado yo aquí un poco con el culo al aire, como se suele decir. Pero bueno, subimos un poquito la música de Caimán y enseguida vamos con otras cosas. Seguimos en Asesino el Rock and Roll, en el último programa del año, desde Irola y Ratia. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no suena? A ver, ahora, ¿no? Tú eres solo tuyo. Vale, pues hasta ahí Caimán desde Gasteiz, el próximo 5 en Nave 9 junto a The Shots. Y ahora vamos con este disco compartido que ha salido recientemente publicado. Está ya incluso creo que disponible en formato de vinilo de 12 pulgadas con las bandas Will Me Bomb y Cristo Mutante, que al fin y al cabo son casi como familia, ¿no? Porque ahí están mezclados e involucrados miembros comunes en las dos formaciones. Y eso, pues venga, empezamos con bueno, Will Me Bomb, aportan 10 cortes. Luego, por otro lado, hay que comentar que se versionan mutuamente. Will Me Bomb hace una de Cristo Mutante y Cristo hace una de los de la bomba. Que ya os digo que vienen a ser las mismas, casi los mismos, ¿no? Con algunas variantes en las formaciones, pero eso es. Y nada, pues escuchamos si os parece de Will Me Bomb este New Old Morality. Se titula Moral de Manual. Auténticas andanadas de rabia con Will Me Bomb, con esa banda, una de nuestros grupos cercanos también, ¿no? El punk hardcore, el hardcore punk o como le queráis llamar. La rabia. Un segundito, que esto parece que se ha desconfigurado un poco el sonido. A ver, vamos a intentar recuperarlo. Seguimos aquí disfrutando en Asesino Rock and Roll de este... Vale, a ver, que no me... what is out there. Boundless human stupidity. Pues nada, ahí estaba el sonido de Cristo Mutante y vamos a despedirnos con una última canción de ellos, más que nada porque no me está convenciendo un poquito cómo está sonando esto, algún problemilla tenemos con el sonido, pero bueno, que creo que ha sido un programa interesante, intenso, con esa charla telefónica con el cantante de Caimán y hemos presentado algunas que otras novedades, avances y tal desde... Irola Irrati, Asesino el Rock and Roll, en este último programa del 2023. Así que la semana que viene, de un modo u otro, nos volveremos a encontrar por aquí, por las ondas, y disfrutando de este nuestra pasión. A disfrutar del fin de año y del nuevo año. Y que no nos falte el rock and roll. Así que. Nos vamos con Cristo Mutante, tu vida en el limbo. Chao, Peña. Ni, ni, ni, ni, ni.